Este hermoso estudio móvil de la FM Riachuelo 100.9. Estás escuchando Rompe el Cerco, el programa informativo que te habla sobre la agenda popular del barrio y invita a las burgas a compartir un poco música, arte, todo eso lindo que nos entregan los años de carnaval y que lo vienen cocinando todo el año. Estamos acá con los compañeros de Bombo Platillo y Elegancia. Siempre digo Bombo Platillo y Elegancia. Yo sé que no es el I, pero siempre se agrega. Les paso a todos y a veces hay que acostumbrarse, igual, no hay problema. Preséntense para el barrio, por favor. Bueno, primero que nada te digo, porque nos pasa en todos lados, el tema de Bombo Platillo Elegancia, creo que la manera correcta sería con la Y, pero bueno, la hamburga se fundó así, así que es ya fue. Bombo Platillo Elegancia. El eslogan está. Total. Bueno, nada, mi nombre es Daniel Amado, integrante, director, y en este momento estoy cantando en el escenario, glosando y bombista también. Vecino de acá del barrio de La Boca. Lucas Diacini, escenario en la murga y lo que haga falta, siempre ahí para dar una mano en algún lugar y bueno, nada. El Che Lucas. Sí, siempre en donde haga falta algo ahí estamos, para agarrar un paraguas, para. Sí, para lo que sea. Suele pintar el comodín a veces, ¿viste? Lucas es el comodín. No, hay varios de esos. Ah, ¿sí? Sí, siempre la murga tiene que estar dispuesta a eso. Donde falta gente, hacer el esfuerzo. Buenísimo. Total. Antes de que comencemos con la entrevista, queríamos mandarle un saludo gigante a todos los jubilados que ayer marcharon en una movilización bastante grande. No marcharon solos como venían haciendo, reivindicando, bueno, el salario, el aumento de salario de las jubilaciones, sino que bueno, estuvieron marchando con ahí con trabajadores del Bonaparte, el Hospital Bonaparte y muchos integrantes de la Asamblea Antifascista y Antirracista. Bueno, se desencadenó con violencia, como siempre es la respuesta de este gobierno, pero a pesar de todo eso, aplaudimos que el pueblo esté acompañando a nuestros jubilados y los abrazamos desde esta radio comunitaria. Siempre. Ahora sí, habiendo hecho esa entrada, comenzamos con la entrevista con los compañeros. ¿Cuántos años tiene la murga? La murga tiene, este año está cumpliendo 15 años en la calle. ¡Fua! Está, sí, fundada en el 2009. Bueno, sus colores naranja, blanco y gris. Naranja por la alegría, gris y blanco por la elegancia. La historia viene desde el 2002, que primero se funda el primer centro murga de La Boca, que eran Los Brillantes, Centro Murga Los Brillantes de La Boca. Se disuelve esa murga y deciden armar esta murga del 9 de julio del 2009. ¿Y de Lo Brillante se pasó a Lo Elegante? Sí, a ver, si bien... yo no llegué a vivir, yo tengo 25 años. Un pibe. Soy un pebete, sí. No llegué a vivir esa etapa, pero por lo que me contaron, ya desde Los Brillantes como que se buscaba un cambio de estilo en lo que se estaba acostumbrado acá en el barrio, ¿no? Que bueno, que es el centro murga tradicional, solo bombo y platillo y la gente acompañando con las canciones, silbato y no solo más que eso. Claro. Sí, ¿no? Tradicional. Bueno, nosotros les venimos preguntando a todas las murgas que vienen y que estuvieron viniendo estos días a la FM Riachuelo, les mandamos un saludo a todas las murgas que participaron. ¿Cómo están viendo el carnaval, no? Hace años viene un proceso de la mano del macrismo de achicar los carnavales, diciendo que son molestos para los vecinos, bueno, poniendo cualquier excusa porque sabemos que después la realidad es otra, ¿no? Los vecinos salen, disfrutan, comparten, se encuentran, hay un movimiento económico interno muy grande y todo eso es... Hay como una subcultura detrás de todo eso, total. Sí, y bueno, venimos viendo y denunciando con todas las murgas este achicamiento que está teniendo el carnaval, primero achicaron los días, después sacaron corsos, ahora están pretendiendo mandar todas las murgas a un corso lejanísimo que queda en el autódromo. Y bueno, queríamos preguntarles cómo analizan esta situación como centro de murga. Y como decís vos, ya son muchísimos años de lo mismo. Y no entender un poquito la situación, sabemos del lado de dónde viene el pensamiento, ¿no? Porque también creo que se mezcla el pensamiento de la cultura y de cómo vivimos. Pero bueno, nada, creo que es pelearlo siempre y también buscar la manera de empezar a ofrecer algo distinto desde nosotros, desde las murgas, desde la comunidad murguera, ¿no? Ver de qué manera podemos cambiar el espectáculo, ver de qué manera podemos ofrecer algo distinto para que nada sea completo un poquito también el show de una murga y los corsos. Nada, también puedes meter, hoy se está haciendo bastante bandas en los corsos, que no sea solamente la murga, ¿viste? Porque por ahí también se entiende que ver 6 murgas seguidas es un montón a veces. Rap con murga vi también. Claro, entonces habría que buscarle la forma. Obviamente es fundamental tener el corso. Sin el corso todo eso no se puede hacer, así que... Pero no hay que ceder en la batalla. Esto es ponerle el pecho. Nunca ceder en la batalla para los que quieren sacar el corso de la calle. Sí, además La Boca sufrió particularmente un recorte bastante grande, porque antes estaba el corso de Patricios. Uh-huh. Ese corso ya no está más. Bueno, está el de Parque Lezama, pero es el único cerca... siendo un barrio que tiene 7 murgas, sí. Es bastante tonto achicar corsos porque están todas las murgas. Y además duele, o sea, sí. Uno como integrante y vecino del barrio, y lo acabas de decir, 7 murgas en el barrio. Y dos agrupaciones humorísticas. Estamos bien, ¿no? Con lo que dijimos, porque somos tantas murgas ya. Somos 9, me parece, Porque si... ¿Quieren que contemos? Contemos. Hacemos así un... Están los amantes de La Boca, sí. Lo Príncipe, sí. Está los Bardelitos, sí. Está los pibes de Don Bosco, están los develados, la gitana, ustedes, Bombo Platillo, los lincheras y Unión Boquense. No nos olvidamos ninguna, me parece. Creo que no conocemos a nadie. Los Bardelitos nombraron, ¿no? Bardelitos nombraron. Sí, ya los nombramos. Si nos estamos olvidando de uno, nos pueden escribir, si por la transmisión en vivo. Avísenos también. También. Sin repetir y sin soplar. Claro. Y después tenés, como estuvimos hablando fuera de cámara, lo que es el candombe. Bueno, nada, tanto por ofrecer que nos merecemos un lugar en el barrio para hacer el evento. Yo creo que también estaría bueno, ya que mencionás lo del candombe, a mí me pasó en su momento... cuando sucedió el tema del desalojo en Necochea y Pedro de Mendoza, en Sanchetti, para la gente del barrio, de querer... Hay un grupo dando vueltas de vecinos autoconvocados de La Boca. Uh-huh. Y yo decía, loco, ¿cómo puede ser que no hagamos nosotros los artistas, ¿no?, para aportar? Porque, a ver, por ejemplo, el bombo es un símbolo de lucha. Sí, total. El tambor es un símbolo de lucha y así, todo. ¿Cómo puede ser que no logremos una unidad para poder armar un espectáculo como se merece, para poder visibilizar todo lo que estaba pasando con el candombe, con la murga, con el tango, porque hay bandas de tango, bandas que hayan, no sé, o teatro que hay acá en el barrio, un montón de cosas. Y sumarle, ¿no?, a todo eso, que para poder llegar a todo eso económicamente... Hay una inversión. Hay una inversión, obviamente lo que pagan por carnaval ya es ínfimo para la mayoría de las murgas, entonces también te la tenés que rebuscar desde ese lugar, ¿viste? Porque le pones el cuerpo, pero después a veces le tenés que poner el bolsillo en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, en cubrir un montón de cosas. Donde todo aumenta también, porque nos han hablado otras murgas que... han venido del aumento de los bondis, cómo se organiza, cómo la están piloteando, porque hay muchas murgas que se la están rebuscando vendiendo cosas, claro, armando ferias de plato. Mirá, nosotros lo que es bondi pudimos cubrirlo con la plata que la murga tenía, pero se pudo cubrir eso, nada más. Todo lo que suceda extra sale de... Perdón que te corte ahí. Esto también, o sea, que llegamos a cubrir en base a que recortaron el carnaval y tenemos menos funciones. Claro. Porque si tuviéramos las funciones de siempre, digamos, claramente no llegaríamos. Claro, o sea, detalle. Ese es el detalle. Y después sale de nosotros, de los que podemos poner el mango, para desde ya para alquilar una camioneta, para llevar los bombos, para la comida de los más peques. Que hoy hasta eso cuesta, nos está costando. ¿Ustedes sirven merienda en los ensayos? No, en la salida se les lleva la cena, digamos. Claro. Para que ellos... Pero bueno, nada, hoy hasta eso está costando y nada, sale de nosotros. Estamos como también en un momento de refundación, sí. Y también nos agarra ahí, ¿viste? Sí. A media hasta, pero nada, poniendo el cuerpo, como te dije antes, no cederle. Te recuerdo, vecino y vecina, que si estás escuchando solo por la radio, también estamos apareciendo en streaming desde en este momento, así que peínense, sonrían a la cámara. Estamos saliendo por YouTube, así que nos pueden mensajear, mandarle un mensaje a los chicos que vamos a leer los comentarios, por supuesto, y así se va generando la comunidad. Volviendo un poco a ustedes, cuéntenle al barrio cómo son los ensayos de Bombo, Platillo y Elegancia, qué cosas hacen, qué mística le agregan al carnaval, si tienen algún ritual para hacer antes de salir. Mirá, por empezar, la murga es una murga tradicional. Es la primera murga tradicional del barrio, la segunda sacando a los brillantes, como Dani contó. Así que eso ya es una distinción para nosotros. Eso ya creo que la hace distinta. Yo tengo 4 años en la murga, no tengo mucho. Y es la murga que siempre me llamó la atención. ¿Viste? Es la murga que me gustó, lo tradicional. Creo que la distinción va por ahí un poco, en sus canciones, en sus letras. Es también lo que a mí me atrapó. Y después, con respecto a ensayos... Ahí para sumar a lo que estás diciendo, vestimenta, obviamente. De lo rítmico, nosotros siempre tratamos de... Yo hablo como bombista, ¿no? Llevar a cabo esos ritmos que mamamos acá en el barrio. Por ejemplo, el candombe, el tango, milonga, cumbia... Bueno, el famoso eslogan que tenemos en los bombos siempre somos murga, cumbia, tango y rock and roll, porque por eso mismo buscamos siempre, dentro de todo lo que mamamos y curtimos acá en el barrio, ponerle nuestra impronta y hacer algo distinto, o sea, tradicional, manteniendo eso, pero poniéndole nuestro condimento, digamos. Muy bien, muy bueno. Chicos, me parece que nos están haciendo una seña del otro lado. Bueno, okay. Aprovechando que tenemos que hacer arreglos técnicos, vamos a poner un temita, una tandita, y volvemos con más Bombo, Platillo y Elegancia. La FM Riachuelo. Thank you.

Y también en el corte estuvimos hablando un montón sobre el barrio, ¿no? Sobre las cosas que vienen pasando. Antes mencionábamos el tema de los desalojos, pero a eso se le pueden sumar un montón de cosas, como la falta de educación, problema con vacantes, bueno, muchos problemas para acceder a un turno médico en los salitas del barrio o en el Argerich. Bueno, problema de vivienda por todos lados, donde los veas. Y ahora además se le suma una militarización tremenda del barrio, donde Jorge Macri no solamente no viene a generar seguridad, sino que viene a romper las pelotas con la policía, perdón que lo diga así en porteño. Y estábamos hablando de lo que fue la marcha del año pasado de La Boca Nos Convoca, el pasado 7 de noviembre del año pasado, donde estuvieron participando. Sí. Estuvieron participando. ¿Cómo sí, la vieron? Nada, muy, como decís vos, muy violenta. Si bien es bueno que haya una unión de diferentes agrupaciones de acá del barrio, creo que también eso es, hay algo a laburar ahí de las diferentes organizaciones en dejar un poco los egos y lograr un poco más la unidad. Después, bueno, más allá de eso, nada, sí, nosotros estuvimos participando, siempre estamos en lo que es lo social, de los inicios de la murga, no sé, en su momento en la pandemia también. Sí, estuvieron ayudando a la pandemia. Sí, sí, tratamos de estar ahí, ¿no? De ver, de no hacer la vista gorda en ese sentido, que es muy importante. No sé, hoy en día también hablaba con alguno de los chicos el otro día, el tema de la salud mental. Me parece importantísimo. Aprovecho para mandarle un saludo a mi doctora, no sé si me estará escuchando, del CESAC 9. Le mandamos un saludo a Lorelei, a las compas del CESAC 9 que se la rebancan. Nah, son lo más, la verdad que mucho aprecio. Nada, bueno, eso, viste, no hacer la vista gorda porque no es fácil. La en el momento que sabes dónde estás, en qué barrio estás, es inevitable, siempre te toca. Me tocó a mí cuando era chico, siempre te toca, ¿viste? Toda la vida tocó en La Boca. Así que en el momento en que vos sabés de dónde sos, es inevitable no estar predispuesto para los socialistas. Siempre le va a faltar al vecino, a uno mismo. Uh-huh. A mi tía, a mi vieja, a mis amigos. Yo nací acá, en el barrio, así que es que ya viene con uno la solidaridad y todo, ¿viste? Ser solidarios. Ya te lo inculcan desde chico y a medida que caminas el barrio es inevitable no ser parte de eso. Buenísimo. Bueno, les quiero contar que los muchachos se trajeron unos temas para tocar. Vamos a tratar de hacer una cosa bien. Vinieron con una carpeta. Podemos mostrar la carpeta, porque tiene histórica carpeta. Tiene un look. Histórica, ya paqueteada, pero histórica. Con los colores de la murga. Impresionante, la verdad, ¿eh? Qué producción. Necesito una lavar la cara, pero sí. Creo que a mí lo que me engancha es que esté así, te juro. No quiero que la toquen, ya es esto. Sí. Yo pregunto, ¿los trajes se lavan? Sí, claro. ¿Se lavan? Sí, se lavan. Cada uno con su método, pero se lavan. ¿Ustedes qué método tienen? Hay muchísimos métodos, no sé, ahí está, he escuchado hasta Diego Volumín, un compañero, que lo metía en el, no sé cómo era, pero lo metía en el freezer, ¿te acordás vos? Sí, hay un montón de métodos, pero hay, ¿lo meten en el freezer? Ese, ¿cómo lo hará? Pero hay que tener mucho cuidado también, con cuidado, sí. Claro. Lo mío es más resolutivo, dos metidas a un balde con agua con jabón en polvo, lo metes dos veces, lo metes en otro balde con agua sola y a colgarlo. Y mucho perfume. A la clásica que aprendí eso y de última, si hay algún lugar que donde hay una manchita más, un poquitito ahí, suave, tranca. Me gusta esa pregunta para las murgas, ¿eh? ¿Cómo lavan sus trajes? Con amor siempre. Con amor. Siempre. Y sí, claro, ahí dicen que salen su moneda, hay que cuidarlos. No, aparte aumentó todo lo que son los accesorios para el traje. Sí. Valen muy caro. Sí, aumenta todo. Aumenta todo menos los salarios. Bueno, como les venimos diciendo y pidiendo a todas las murgas, vamos a pedir que nos graben una artística para la radio con nuestra tecnología de punta. Así que les vamos a pedir que juntitos, al unísono, digan esta frase que nos caracteriza para poder después pasarla en la radio y que escuchen la voz de bombo, esto. Platillo, elegancia. Bueno. ¿Hago el conteo? Dale. Dale. A la una, a las dos y a las tres. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Escuchala. La FM Riachuelo 100.9. Ahí el público como loco aplaudiendo del otro lado. Con la radio del barrio, che. Bueno, y ahora sí, si quieren se pueden ir preparando. Vamos, bueno, vamos que vinimos cortina. Porque preparando. Somos cuatro en el escenario. Mandamos un saludo a todos nuestros integrantes. Dale. A los chicos que no pudieron venir por laburo. Bueno, claro, por eso decía que en el escenario somos cuatro. Claro, claro. Pero los que pudimos por también. Horario... Acá estamos, así que saludo a toda la banda de Bombo, Platillo, Elegancia. Buenísimo. Mientras tanto, yo me voy a fijar en las redes sociales qué mensajitos tenemos. Así que si me aguardan un poco en línea, ahí en un toquecito les vamos comentando qué es lo que publicó la gente, porque les recordamos que estamos saliendo en vivo por YouTube, en una transmisión actualísima, y ahí estamos viendo... Están medio vagoneta con los mensajes, ¿eh? Hay me gustas, pero no hay mensajes. Así que en este momento que estamos abriendo... Abremos el chat, por favor. Compartan y comenten. Desapareció sí, Dani. De apuro. Ahí viene. ¿Un apuro? Ahí bueno, viene. Mientras tanto podemos charlar. Sí, cómo no. Contanos, ¿tenés ahí... el feature de las salidas? Sí, nosotros salimos mañana en el corso de los chicos de la Porteña de Constitución. Solís al 1200, creo que es la dire. Salimos mañana ahí. Después tenemos un parate hasta el 3 de marzo, okay. Feriado, lunes de carnaval, que ahí tenemos tres funciones. Tenemos Mataderos, tenemos Parque Chacabuco y tenemos San Telmo. Okay. Y ahí se terminaría por el momento... el carnaval. A menos nosotros. Que inviten, ¿no? A no ser que suceda algo, siempre ahí hay alguna invitación, así que eso lo vamos viendo. Hay algo que me quedé por preguntarles ahí en el tintero, porque a falta de corsos oficiales, se generaron muchos corsos populares con vecinos del barrio, y la verdad es que está buenísimo porque, nada, promueve la organización, da el espacio para un montón. Laburo, ¿verdad? Con el micrófono, pues no se escucha. Perdón, sí, no, está buenísimo que se organicen, nos organicemos los vecinos acá de todos los barrios para no solo promover la murga, sino laburo y un montón de cosas más. Y en fin, nada, la fiesta del pueblo para el pueblo, para la gente que no se puede ir, sabe que nada, que ahí va a tener un ratito de alegría, que al fin y al cabo es para lo que trabajamos todo el año nosotros, porque sí. No recibimos más nada que su aplauso y nada, es para eso. Es por lo que estamos acá, solemos decir nosotros en una canción. Bueno. Así que bueno. Como quieran, chicos, mándenle. Bueno. Bombo, Platillo, Elegancia, por la FM Riachuelo 100.9. Esta canción se llama Venimos Muriendo, hoy es la que más gusta. Así que vamos a meterle. Venimos murgueando del barrio del Riachuelo, donde se vive la pasión del tango. Venimos bailando una danza loca de murga de antaño, donde latir del bombo, tres saltos y rumba me hace estremecer, me hacen vivir la piel cuando llega febrero. Mi corazón palpita al ritmo del bombo y del vaivén de su movimiento. Espero todo el año con ansia que llegue ese gran momento. Son tantas cosas que representa este orgullo popular. Escuchen mi cantar. Llega el murgón de la ribera en esta noche bohemia y porteña, dibujando su sonrisa, cantándole a las estrellas una dulce melodía que borre sus penas. Hoy se presenta al Burgón, que vino del querido barrio de La Boca, que pintó Quinquela. Hoy se presenta al Burgón, para todos ustedes, centro murga, bombo, platillo, elegancia. Traemos un repertorio para divertir, que su pena pueda olvidar, sus pesares déjelo atrás. Venga y disfrute del carnaval, que la vida hay que vivirla llena de alegría. Banderas y paraguas van dando brillo a este querido Murgón, que eso se fue en el alma. El dado y estandarte son la ilusión de una noche soñada, de una noche poblada de recuerdos que guardo en mi corazón. Como ese tango dulzón, llega el Murgón de la Ribera en esta noche buena y porteña, dibujando su sonrisa, cantándole a las estrellas una dulce melodía que borre sus penas. Hoy se presenta al Murgón, que vino del querido barrio de La Boca, que pintó Quinquela. Hoy se presenta al Murgón, para todos ustedes, centro murga, bombo, platillo, elegancia. Hoy se presenta al Murgón, que vino del querido barrio de La Boca, que pintó Quinquela. Hoy se presenta al Murgón, para todos ustedes, el centro murga, bombo, platillo, elegancia. Muchas gracias. Vamos, vamos. Me encanta. Le mandamos. Es así. Le mandamos saludos a todos los pibardos. Ah, le mandamos saludos a los compañeros. A los pibardos que no pudieron. Del Murgón. ¿Querés cantar Vino Tinto? Yo me sumo a... Ah, mirá vos. Vamos a cantar Vino Tinto. Faza, sí. No vino, Fasita. Gritaron ahí desde la ventana para que el vecino que no escuchó se entere que gritaron para un integrante. Así es, para Pablito, Faza. Ahí te mandan un saludito, Pablito. Para vos, Pablito. Vamos, continuemos. Ya casi es el final, si recién llegué, no me di cuenta. No quería faltar a esta dulce reunión que febrero trae de vuelta. Con el aplauso entendí que reconquistarlo vale la pena. Si no me quiero ir, pero este capítulo así se cierra. Ya casi es el final, si la aguja marcó la triste partida. Cómo lo voy a extrañar, su sonrisa fue lo mejor para el artista. Empuñando el papel, explicando el final, quedé junto a la tinta. Si la murga y el barrio me dieron su pasión, tengo piel de esquina. Como vino tinto que se derramó en la mesa, este repertorio se fue tomando junto a las estrellas. Esta barra murguera se va despidiendo, murga cantinera fue bautizada el Murgón de la Ribera. Los que son como yo, fugitivos del sol, bohemios, poetas, bailarines audaz, amor de carnaval, cantores de mesa. Sabemos que lo popular es del barrio y con ella se queda. Barco sin timón que perdió el rumbo pero sabe la vuelta. saboreando el final. La luna se vistió con su traje de gala. La última copa se vivió y no me convidaron en esta parada. Coimeando el adiós, esquivando el reloj y no hay chance de nada. Pero en el próximo bar vamos a brindar por este carnaval. Como vino tinto que se derramó en la mesa, este repertorio se fue tomando junto a las estrellas. Esta barra murguera se va despidiendo, murga cantinera fue bautizado el murgón de la ribera. Como vino tinto que se derramó en la mesa, este repertorio se fue tomando junto a las estrellas. Esta barra murguera se va despidiendo, murga cantinera fue bautizada el murgón de la ribera. Como vino tinto. ¡Eso! Como platillo de elegancia. Tienen una nueva integrante. Y mira, mira. Está el ofrecimiento hecho en vivo. No, para ponerme en bretes no, nunca la FM Riachuelo. Este, homenaje al barrio. Dale. Yo he nacido en la ribera, barrio de tango y calaveras, son las calles del recuerdo y de ilusiones, como olvidar las cantinas de Necochea, Sánchez y el pescadito y la famosa bombonera. En la esquina más maleva de la calle Olavarría, un viejo conventillo quedó grabado en la letra de un tango que no se olvida. Sensacionales payadas quedarán en el recuerdo, porque he nacido en la ribera de la boca Don Quinquela, la pasión de los domingos, su alegría y su color. He nacido en la ribera, gente humilde, gente buena. El potrero y la vía dan paisaje a la emoción. Y es este viaje imaginario hoy de mi barrio, el riachuelo, su neblina y caminito, barrio chino, California, la vuelta de Rocha, Don Juan de Dios Filiberto, el gran poeta de la boca. ¿Dónde está mi barra querida de aquellos buenos momentos, de esta noche de pura curda? Desahogaban mil penas un pucho y el vino, y esta nostalgia, aventuras de atorrantes, viejas y lindas carcajadas. Porque he nacido en la ribera de la boca Don Quinquela, la pasión de los domingos, su alegría y su color. He nacido en la ribera, gente humilde, gente buena. El potrero y la vía dan paisaje a la emoción. El potrero y la vía dan paisaje a la emoción. El potrero y la vía dan paisaje a la emoción. ¡Huesa! Ahí vamos. Hay que actualizarlo, pero es nuestro querido homenaje. Bueno, chicos. Bueno. Nos vamos acercando al horario de felicitación. Sí, sí. Pero ahí vamos a ver si alguien más estuvo comentando algo. Che, loco, está muy, muy, muy pachorras del otro lado. Está muy pachorra. Claro, hay gente escuchando afuera. Comentaron de afuera. Sí, saludos, saludos a todos. Saludos a la gente del barrio. Bueno, chicos, vamos despidiéndonos del último tema. Antes de eso, me parece que está bueno recordar las salidas que van a hacer. Dale. Y cómo se puede sumar el vecino o la vecina que está viendo a este murgón hermoso. Sí, mañana nos vamos a estar presentando en Constitución. Es un evento organizado por el Centro Murga La Porteña, que va a ser en Solís, 1286. Después, el fin de semana lo tenemos libre, retomamos el 3 de marzo, lunes 3 de marzo, de carnaval. Feriado de carnaval. Tenemos Mataderos a las 7 de la tarde, San Telmo a las 10 y Parque Chacabuco 11 y media. Así es. Después, bueno, en las redes los invitamos a seguirnos en todas las plataformas, @ el Murgón de la Ribera. Y por el momento, nada, estamos en carnaval. Cuando terminen cuando termine el carnaval, se van a enterar todo por ahí de los ensayos y demás. Pero nada, Están todos invitados a sumarse a la murga. Y vos, Sofía, a cantar con nosotros. Te esperamos. Bueno. Bueno, muchas gracias, chicos, por venir. A ustedes, muchas gracias de verdad. Gracias por participar. Buena onda. Muchas gracias. Y el resto de las murgas, les contamos que mañana van a venir los amantes de la boca. Y nos falta también convocar, si están viendo, a los Lillera, a Unión. Sería hermoso que puedan acercarse. Si están viendo por casualidad, si les llega este video de rebote. Se lo hacemos llegar igual, Sí, por favor, pásennos el contacto, así vienen todas las murgas, los espacios del barrio que queremos que estén presentes. Ahí va a estar bueno, van a escuchar otra mirada. Sí, total, aparte son... Historia pura. Historia pura. Nosotros una vez en una entrevista habíamos hablado con un vecino del barrio que nos contaba cómo era el carnaval antes, y era bastante distinto de lo que es ahora, ¿no? Ahora está como muy encorsetado. Sí. Antes era pura fiesta popular. Todos se disfrazaban, sí. Había mucho juego, había, bueno, siempre nos tiramos con cosas porque se ve que es divertido, pero la verdad es que evocamos a esos momentos donde el carnaval era realmente una fiesta popular. Sí, sí. Hoy sigue siendo una fiesta popular, pero encorsetada gracias al gobierno de Jorge Macri, así que le mandamos un besito. Y nos vamos despidiendo. Despidiendo. Canción de despedida. La función. Lleva a su fin. Vámonos. La función llegó a su fin. Este repertorio terminó. Bombo, platillo, elegancia se va a despedir. El murguero bailará hasta el amanecer, con su baile electrizante lo va a enloquecer. Al compás del corazón baila este murgón, hacia otro barrio irá. Llegó la parte en que no nos queríamos ir, pero todo tiene un fin. Ya se va, ya se va el murgón. El show terminó, pronto volverá con su ritmo y sabor a este carnaval. Ya se va el murgón. El show terminó, siguiendo un estilo y la tradición. Le decimos adiós, la ira, la ira, la la ira, la ira, la la ira, la ira, la la ira, la ira, la la ira, la ira, la ira, la ira, la la ira, la ira, la la ira, la ira, la la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la la ira, la ira, la la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, el show terminó, pronto volverá con su ritmo y sabor a este carnaval. Ya se va el murgón, el show terminó, siguiendo un estilo y la tradición. Le decimos adiós, le decimos adiós, le decimos adiós. Gente querida del barrio, apaga la tele y prende la radio de tu barrio y escuchá la FM Riachuelo 100.9. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos despidiendo, como bien dijo el compañero, apagá la tele y prendé la radio de tu barrio y que toda la vida sea carnaval, vecino. Nos vemos. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo.